Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy recordaremos nuevamente a Flavio Salamanca, un cantante de música tropical de origen veracruzano, por lo que el programa será muy alegre, interesante, rítmico y movido, con una buena dosis de descarga. Con Los Cuatro Soles, la orquesta de Ramón Márquez, la orquesta de Memo Salamanca, Pérez Prado, la orquesta de Pepe el Latino y el conjunto del Chamaco Domínguez. Al principio escucharon El Negrito del Batey de Medardo Guzmán con la orquesta de Ramón Márquez, una de las primeras agrupaciones en las que grabara Flavio Salamanca. ¡Adelante, maestro! Las clases de cha-cha-cha vamos a comenzar aquí.

por la puerta de mi casa en correcta formación. Van pasando los cadetes que hoy están de graduación. Unos son de la marina y otros son de la aviación. Unos guardias nacionales de oficial en formación. La marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, los cadetes tienen sable y la guardia su cañón. Pero lo que más me gusta y me llena de emoción es que pasen por mi casa en correcta formación. Unos son de la marina y otros son de la aviación. Vamos a ver a los cadetes que hoy están. La marina tiene un barco, la aviación tiene un avión. Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. Los cadetes tienen sable y la guardia su cañón. Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. La aviación tiene un avión. Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. Escucharon los temas Las clases del cha-cha-cha de Sergio Marmolejo y Ramón Márquez con Los Cuatro Soles, el disco Rayado de 1957 y Los Cadetes de Luis María Frometa Pereira, mejor conocido como Billo Frometa, de 1958 con la orquesta de Ramón Márquez y la voz del veracruzano Flavio Salamanca. Sin duda un baluarte en la música tropical. Hoy el programa es festivo, dinámico, muy alegre con estos gigantes del ritmo. ¿Qué les parece si disfrutamos de dos números más con Ramón Márquez y Flavio Salamanca? Pedro, cha cha cha, Pablo, cha cha cha, Chucho, Jacinto y José. Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Se me casaron mis cinco nenes con cinco pollos de Camagüey. El perro no ladra, el gallo no canta. Ay, mi vaquita y mi güey. Pedro, cha cha cha, Pablo, cha cha cha, Chucho, Jacinto y José. Pedro, cha cha cha, Pablo, cha cha cha, Chucho, Jacinto y José. Thank you. cha-cha-cha. Pablo, cha-cha-cha. Lucho, Jacinto y José. Pedro, cha-cha-cha. Pablo, cha-cha-cha. Lucho, Jacinto y José. ¡José! Se oye el rumor del pregonar que dice así: el yerberito llegó, llegó. Traigo hierba santa para la garganta, traigo chichicatle para el hinchazón, traigo sin paso. Para el que no ve, con esta hierba se casa usted. Aquí está el yerberito, vamos a ver. Traigo hierba santa para la garganta, traigo chichicatle para el hinchazón, traigo sin paso chil para el intestino, traigo la ruda para el que estornuda. Aquí el toro bache. Para el que no ve, con esta hierba se casa usted. Señora, aquí está la hierba buena. Ay, que yo traigo hierba santa. Pedro y Pablo, así como el yerbero moderno en una versión a la mexicana, fueron los números del segmento musical pasado con Flavio Salamanca y la orquesta del jalisciense Ramón Márquez, un músico en toda la extensión de la palabra. Cuando hablamos de música tropical, es común citar a cantantes como Benny Moré, Tony Camargo, Aurelio Estrada Yello, Luis Ángel Silva Melón y otros, pero muy pocos citan a Flavio Salamanca, contemporáneo de estos gigantes del ritmo. Su nombre completo es Flavio Salamanca Herrera. Originario de la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, inicia su carrera artística en la década de 1950 como cantante y voz principal de grandes orquestas y agrupaciones como la de Ramón Márquez, con la que realizó varias presentaciones en los Estados Unidos de América. También formó parte de la orquesta de Pepe Latino, con quien grabó los siguientes tres números. Fui carcache en tu cariño, fui modelo muy pasado, porque fui tu enamorado, me tenías bien arrumbado. En la noche me dejabas, muy solito sin piedad, yo sufrí las consecuencias de tu amor, la soledad. Carcacha me dijiste tú, carcacha de tu amor, hoy nuevo modelo soy, pero ya no para ti. Hoy me sobran chamaconas y no son tan remolonas, ya pasaste tú de moda, si me quieres a las colas. carcacha me dijiste tú, carcacha de favor. Hoy nuevo modelo soy, pero ya no para ti. Carcacha me dijiste tú, carcacha de tu amor. Hoy nuevo modelo soy, pero ya no para ti. Fui carcacha en tu cariño, fui modelo muy pasado, porque fui tu enamorado, me tenías bien arrumbado. En las noches me dejabas muy solito sin piedad, yo sufrí las consecuencias de tu amor, la soledad. Carcacha me dijiste tú, carcacha de tu amor. Hoy nuevo modelo soy, pero ya no para ti. Hoy me sobran chamaconas y no son tan remolonas. Ya pasaste tú de moda, si me quieres a las bolas. Pues ayer te vi la cara sucia, ahora te la veo limpiecita. Pues si tu marido te la pinta, para que te vea más ruquita. Como es de celoso tu marido, como te ensucia la carita. Eso me importa, eso me importa, porque tu cara es muy bonita. Yo te quiero cara sucia, con tu cara limpia y sucia. Cara sucia, cara sucia, con la cara sucia es mejor. Tú me quieres cara sucia, yo te juro cara sucia, que con tu cara tan sucia, así es que te quiero mi amor. Pues ayer te vi la cara sucia, ahora te la veo limpiecita. Pues si tu marido te la pinta, para que te veas más ruquita. Como es de celoso tu marido, como te ensucia la carita. Eso me importa, eso me importa, que tu cara es muy bonita. Yo te quiero cara sucia, con tu cara limpia y sucia. Cara sucia, cara sucia, con la cara sucia es mejor. Me quieres cara sucia, yo te juro cara sucia, que con tu cara tan sucia, así es que te quiero mi amor. La cara sucia es mejor. Así es que te quiero, mi amor. Con la cara sucia, mi vida. Así, así te quiero, mi niña. Ecos de la memoria. Tremenda rumba se ha formado en el... En su apogeo se destaca una voz repiqueteando un cajón. Dice así: ven, embúllate conmigo, mira que estoy contento. Ay Dios, ven, embúllate conmigo, mira que estoy contento. Ay Dios. Tremenda rumba se ha formado en el solar, en su apogeo se destaca una voz repiqueteando un cajón. Dice así: ven, embúllate conmigo, mira que estoy contentoso. Ay Dios. Ven, embúllate conmigo, mira que estoy contentoso. Ay Dios. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa, Ecos de la Memoria. Continuamos. ¿Escucharon Carcacha de Paniagua del disco Columbia 3259? Cara Sucia de Pacho Galán y El Contentoso de Sergio Siaba, ambas del disco Columbia 3291, con José Márquez Carrillo, mejor conocido como Pepe el Latino, y su orquesta. Canta nuestro homenajeado Flavio Salamanca. Seguimos con más Ritmo y Candela. Madrugando, trasnochando, madrugando se goza más. Madrugando, trasnochando, madrugando se goza más. A usted y a mí y a todo el mundo, lo que más gusta es la trasnochar. Con la frescura que da la noche, a cualquier tiempo se goza más. Un besito, un traguito, sabe mejor por la madrugada. Madrugando, trasnochando, madrugando se goza más. Madrugando, trasnochando, madrugando se goza más. Si baila un son, cha cha cha, un bolero, y su chamaca lo quiere apretar, ya lo verá, si es madrugando, la chamaquita y le dirá: ay papito, ay qué rico, todo es mejor por la madrugada. Madrugando, trasnochando, madrugando se goza más. Madrugando, trasnochando, madrugando se goza más. ¡Ay! Disfrutaron de Madrugando en la voz de Flavio Salamanca, de Santiago Ortega con Pepe Latino y su orquesta, quien era José Márquez, hermano de Ramón Márquez, del disco Columbia 3291. La carrera artística de Flavio Salamanca es amplia. Por ejemplo, con el conjunto del Chamaco Domínguez hizo una gran temporada en el Hotel Hilton de la Ciudad de México. Con la orquesta de Pérez Prado participó en una exitosa temporada en el Teatro Blanquita a mediados de la década de 1960. Con la orquesta del pianista cubano Alejandro Sosa tuvo intervenciones en el programa de Max Factor de Televisa Chapultepec. También cantó con la orquesta de Mariano Mercerón y con la orquesta de Alejandro Cardona temas como Mi Lindo Veracruz y otros más. Flavio Salamanca fue hermano menor del músico veracruzano Guillermo Salamanca Herrera, nacido en 1924 en Tlacotalpan, Veracruz, mejor conocido como Memo Salamanca. Fue un arreglista, pianista y director de orquesta, considerado un referente en el mambo, el danzón y la música tropical. Escuchen los temas que grabara Flavio Salamanca con la orquesta de su hermano Memo Salamanca para discos Pirles. Anoche me fui de fiesta, señores, qué gran sorpresa. Allí se encontraba Pedro con una linda muchacha. Allí se encontraba Pedro con una linda muchacha. Pedro, que no bailaba nunca, tomaba trago, siempre estaba engañado y alegremente gritaba. Y siempre estaba engañado y alegremente gritaba: aquí hay un hombre gozando, aquí hay un hombre gozando, y ese soy yo. Soy yo. Thank you. Parrandeando por las calles de La Habana, noche y día nunca duerme. ¡Caramba! Y buscando a Chacumbele, que tocaba su tambor. Chacumbele que ya estaba aburrido de vivir y cansado de sufrir. El mismito se mató. Parrandeando por las calles de La Habana, noche y día nunca duerme. Y buscando a Chacumbele, que tocaba su tambor. Chacumbele que ya estaba aburrido de vivir y cansado de sufrir, el mismito se mató. ¡Ay, Chacumbele! El mismito se mató. Disfrutaron de dos excelentes piezas musicales con la orquesta de Memo Salamanca en la voz de nuestro homenajeado, su hermano Flavio Salamanca. Chacumbele, sabroso cha-cha-cha, que fue una historia real en Cuba, con un solo de piano por Memo Salamanca, y la cumbia Aquí hay un hombre gozando, de Orlando Alonso. El día de hoy el programa es con mucho ritmo y candela, con los grandes de la música tropical. Les tenemos ahora tres números con el conjunto de Armando, Chamaco Domínguez y la voz de Flavio Salamanca. Merengue. Ya todos bailan merengue a pampillao. Les gusta mucho bailar de medio lado. Voy a gozarlo en esta noche hermosa, con la prieta más sabrosa que ha nacido en el poblado. Ya todos bailan merengue a pampichao. Les gusta mucho bailar de medio lado. Voy a gozarlo en esta noche hermosa, con la prieta más sabrosa que ha nacido en el poblado. En carnaval lo bailaba con Ramona, en Nochebuena bailé con Caridad. En Año Nuevo estuve en una fiesta y todos bailaban merengue a pambichao. A pambichao, merengue a pambichao, de medio lado, merengue a pambichao. A pambichao, merengue a pambichao, de medio

Merengue Apambichao de Carlos Argentino, La Juventud de Chacón de Pedro Ramos y Preparen Candela de Juanito Blas fue lo que disfrutaron con el conjunto del Chamaco Domínguez y la voz de Flavio Salamanca en grabaciones realizadas para la RCA Víctor Mexicana entre 1959 y 1960. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Bersunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son Para cerrar con broche de oro, Acabando de Homero López Jiménez con la orquesta de Memo Salamanca de 1964 y Pachito Eché, igual de mediados de los años 60, de Alejandro Tovar con la orquesta de Pérez Prado. Canta Flavio Salamanca. ¡Hasta luego! Decir quién es, yo lo voy a decir quién es.